dijo Mabel Fernández de Frac. Bien, vamos a ver qué dice el programa.

Relación dentro de la naturaleza. Para un antropólogo, cultura es todo. La zapatilla,

hacen este tema, que se refieren, que se vinculan con este tema. Por lo tanto, ustedes tienen la posibilidad de elección de la biografía. Lean siempre la biografía que está citada en el programa, no siempre lo de acá. Finalmente ustedes se presentan con este tema, el día, recordamos, tomar el colonizador, se presentan y defienden el tema. Thank you. Por eso controlé las fotos que daban. Sí, de los dos programas. Del programa y de las unidades. Y de 2007. Sí. Y de la unidad 2, de Pedro. Thank you.

Bien, ¿qué tienen de común Hernán Doyle, Morel y Freud a fines del siglo XIX? Tienen común lo siguiente: todos se manejan por indicios, y ahí está la inicial. Hernán Doyle, que era de formación médico, se hace escritor, es escritor y un gran escritor de novelas policiales, Sherlock Holmes. Buscaba a través de Sherlock Holmes, su personaje buscaba los indicios, la ceniza tirada del piso del cuarto donde se había cometido, por ejemplo, un crimen. Las huellas en el barro, por ejemplo, de un coche, de los que habían huido después de haber cometido un crimen. Manchas en la pared, lo que fuera. Es decir, se tomaba de los indicios. Lo mismo, en este caso no está en Morelli, pero es Morelli, el historiador del arte, que también en determinado momento le toca trabajar en un museo, y en ese museo lo que encuentra son un conjunto, pero muy grande, de cuadros que no tenían autor. Él sabía de muchos cuadros que tenían autor y estaban firmados, pero había otro montón de cuadros que no tenían firma. Entonces lo que va a buscar Morelli son algunos indicios dentro de los cuadros reconocidos. Por ejemplo, cómo el pintor había pintado los dedos de la mano, o cómo pintaba, por ejemplo, la forma de los ojos, o las cejas, o la inserción de los pelos en los cuadros. Y ese indicio le servía para, de esa manera, diagnosticar, o por lo menos hipotetizar, quiénes habían sido los autores de esos cuadros que no tenían firma. Es decir, por un lado, en el tema de lo que sería la policía científica, porque realmente da origen a la policía científica, lo que hace Conan Doyle. Por otro lado, lo que sería el origen del psicoanálisis a través de Freud. Y por otro lado, lo que hace Morelli con la historia del arte. Con el arte y dentro de la historia del arte. En este caso, todos tenían diferentes tipos, diferentes objetos de análisis. En el caso de Conan Doyle y la policía científica, el objeto de análisis estaba puesto en esto. Este es el, los hechos que habían ocurrido y los indicios, era donde el policía científico, en este caso el investigador, un personaje creado por él, era el que buscaba los indicios para tratar de confrontar esos datos que encontraba con la hipótesis que él creaba. Una hipótesis que era una construcción de la realidad, una construcción teórica de la realidad, una posibilidad, una expectativa acerca de cómo aspectos parciales o totales de la realidad podrían haber ocurrido en el pasado. Es decir, la hipótesis de Conan Doyle a través de Sherlock Holmes era que, bueno, si este tipo está muerto en el piso y dejó este tipo de indicios, el asesino se debió haber actuado de esta manera, y planteaba una hipótesis, una expectativa. Buscaba los datos para confrontar esa hipótesis, esa estructuración teórica, y ver si la explicación que él daba era la correcta. Los datos podían confirmar o no esa hipótesis. Lo mismo en el caso de Freud. Freud lo que hacía era, ¿cuál era el objeto de análisis de Freud o los psicólogos? ¿Cuál es el objeto de análisis? Sería el individuo y las cosas que el individuo tiene en su cabeza. A través de indicios trataría de, entre comillas, algún tipo de reconstrucción del pasado del individuo y buscar los factores que estaban alterando, a lo mejor, ya, comportamiento, que torturaban a esta persona. Entonces, el paradigma indiciario, seguido por el novelista y médico Conan Doyle, Morelli y Freud, digamos, va a ser el que incluya también la ciencia. Y la teología va a tomar muchas cosas del paradigma indiciario. Va a buscar los indicios para tratar de explicar cosas, eventos del pasado. Indicios, pequeños indicios, manchas en la tierra, objetos partidos y abandonados, negativos en el sedimento, faltantes de objetos de piedra tallada que no están en el lugar, pero están presentes los positivos y faltan otros. Es decir, la arqueología, como la historia, también van a buscar indicios en el pasado. Este es un paradigma que se estudia en lo que sería la historia de la ciencia, el paradigma indicial. Esto es lo que hablamos un poquito al principio, ¿no? Dijimos que hay ciencias que estudian